Sentado solo aquí, bebiendo el universo, sentado en el umbral de Dios, sin nadie que me lleve hasta donde mis ángeles dejaron sus vestidos. Sol de sus cabezas, ¿quién fue que me quitó su amor? ¿Cómo podía parar la lluvia de sus frentes? ¿Cómo hacerlos que vuelvan a este de